7 de la mañana y 7 minutos. Les decíamos que íbamos a estar hablando de emergencia hídrica. Estamos en contacto telefónico ya con Gustavo Delfín. Gustavo, buen día. Buen día, ¿qué tal, José Luis? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Feliz año, porque no nos habíamos hablado en este año 2026. Todavía. Correcto, cierto. Gracias igualmente para usted y bueno, para todos ahí en la radio y la audiencia también. Bueno, estamos hablando con Gustavo Delfín, integrante de la Mesa de Colonos, productor de canelones, colono, dedicado a la recría de cabras. De cabra lechera, exactamente. Cabra lechera en cerca de Canelones. ¿Estás en la colonia Presbítero Laguna, es? ¿Así? Exactamente, en el municipio de Aguas Corrientes acá. Perfecto, perfecto. Bueno, Gustavo, la emergencia hídrica, para comenzar por algo, no es nuevo, ¿no? No, pero clarito, ¿no? No hay que olvidarse que venimos de 3 años de seca y veníamos de 3 años de seca realmente brutal y 2024 fue que empezaron la lluvia, que nos recuperamos hasta por ahí, acá en el sur, hasta por ahí por agosto del año pasado, que recuperamos en pila con la pastura, con todo, la verdad, veníamos contentos. Contentísimo, pero después acá en el sur se cortó el chorro y ahí llegamos a este fin de año con una seca brutal, un peligro de incendio, de todo, porque como habíamos tenido buena pastura, pero con la seca se secó todo, la tierra está toda rajada, durísimo, entonces como que bajamos el rendimiento también de la producción de leche y todo al estar todo tan seco, ¿no? Uh-huh. Sí, te escucho. No, que venimos así, ¿no? Digo, venimos 3 años, nos recuperamos, vamos a decir, 1 año, pero ya ahora, ya este último tiempo, no, lo que habíamos recuperado volvimos para atrás, ¿no? Volvimos como a la salida de la seca, ¿no? Bueno, ayer escuchábamos acá en la radio al subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, que dice que se instaló una mesa, que van a empezar a estudiar el tema con varias instituciones, dice que va a convocar en el día de hoy, creo que iban a convocar a Campo Unido, que son 6 gremiales, que los van a convocar a ellos, van a convocar a algunos institutos del gobierno y el ministerio y otras oficinas, y van a hacer una mesa importante porque quieren estudiar todo el tema. Digo, si viene de tanto tiempo, ¿no estaba estudiado ya todo esto? Digo, porque él quiere ver por regiones, quiere ver por sectores, quiere ver la espalda que tienen los productores también. Suena rarísimo, digo, porque yo me acuerdo de cuando agarró el gobierno anterior, el multicolor, que un préstamo que el Frente Amplio había gestionado en el otro gobierno anterior para riego, que cantidad de productores se habían anotado y que salió el préstamo del BID y que los blancos lo rechazaron. El ministro, que no me acuerdo el nombre ahora, que fue antes de Matos, el que asumió enseguida, que asumieron los multicolores, ministro de Ganadería, rechazaron ese préstamo, que dejaron un montón de productores sin esa posibilidad de agrandar tajamar, de estar mejor, mejor de cuerpo, mejor de espalda con el tema de riego. Claro. Y después cuando nos comimos la seca, muchos dijimos, pero ¿cómo? Y entonces, ¿cómo es que eso me suena extraño? Digo, que sigan estudiando, digo, ellos tienen, es increíble, sentado atrás de un escritorio, la posibilidad, claro, capaz que sentado atrás de un escritorio, digo, no viven la realidad, no ven lo cotidiano que vivimos nosotros acá en el campo, entonces necesitan estudiar con sus tiempos, ¿no? Su tranquilidad, como ellos no dependen de la producción para pagar todas las cuentas y todo, digo, como que me parece que un poco por ahí capaz que va, digo, no sé. Bueno, quiero abordar varios temas, Gustavo, que quería conversarlos contigo. Y ojo, sí, y disculpame, te corte una última. Yo lo escuché a Matías Carámbula y como solución manejó el tema de créditos del Brou también, digo, siempre más endeudamiento, digo, que muchas veces con esa mentalidad mercantilista del crédito. Y todo lo que ha hecho es correr a cantidad de productores chicos. Te quería terminar eso sí. Un poco de lo que escuché a Matías Carámbula ayer. Sí. Bueno, Gustavo, el otro tema que quería consultar contigo tiene que ver con el anuncio que se hizo por parte del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, de extender la forestación o el monocultivo de eucaliptus hasta 2 millones de hectáreas. Se viene la cuarta planta de celulosa, aparentemente. Estamos hablando de agronegocio en este caso, ¿no? Sí, lamentablemente, viste, de 1987 para acá ha venido creciendo, está también con mucho viento a favor, muchas exoneraciones y todo, vos te das cuenta que el gobierno anterior también, en ese caso, sacó los 30 millones de dólares que el instituto tenía para comprar tierra, y por otro lado vetó la ley aquella que el Frente Amplio, este Frente Amplio que hoy apoya a agrandar otra vez, está igual, ellos la ley que vetó en la calle era la ley original, que da hasta 4 millones, tengo entendido, 4 millones de hectáreas de forestación de eucalipto celulósico. Digo. Entonces, nosotros los pequeños productores y malos colonos, yo veo que vamos perdiendo por goleada, porque el gobierno hoy, ¿no? El gobierno cuando asumió, Orsi dijo 25.000 hectáreas para todas de compra para el instituto. Y ahora el Pacha Sánchez dice 1 millón de hectáreas más para la forestación, digo. Perdemos por goleada, ¿no? 25.000 hectáreas para el instituto y 1 millón de hectáreas para la forestal celulósica, digo. Es una cosa que no. Para nosotros que somos pequeños productores y que vemos que el país tiene otras posibilidades con la producción de alimentos y todo, digo, es brutal, digo, ¿no? Uh-huh. Venimos perdiendo por goleada, ¿no? 25.000 hectáreas serían por año, por cada año. No, en los cinco años fue que, en el periodo de gobierno fue que. Ah, ¿sí? Yo la otra vez había dicho 25 por año y me había equivocado, en realidad es 25.000 en los 5 años. En todo el periodo, ahí va, sí. Bueno, y esto hay que asociarlo a una cuarta planta de celulosa. Yo calculo que a esta altura el partido, si por la ley que se votó allá en el 87 son 4 millones y algo de hectáreas, van a poner solo eucalipto y andás a ver cuántas plantas más de celulosa. Uh-huh. Hola. Sí, te estoy escuchando. Bueno, y porque esto, sí. No, como vos decías, uno ha escuchado cuarta planta celulosa, la otra vez escuchaba así un grupo inversor, no me acuerdo ahora de dónde, que hablaba, así que ya están estudiando una cuarta planta celulosa. Sí, va a estar seguramente en el centro del país, no dijeron dónde, en el centro del país. Y se me ocurre que podría ser cercano a la Laguna Merín, ¿no? Ahí va algo de eso. Y sí, por algo también, digo, los japoneses que compraron el otro año 40 y pico de mil de hectáreas ahí entre Durazno y Tacuarembó, ¿no? Bueno, ese era otro tema que te quería preguntar. ¿Cómo estamos con la extranjerización de la tierra? Porque en el gobierno pasado del Frente Amplio se había avanzado muchísimo en la venta de tierras. Ahora nos quedó la sensación como que venía en retroceso eso, pero los datos que han aparecido de instituciones serias de esto dice que la extranjerización sigue. Sí, aparte, lo que pasa es que uno a veces no encuentra muchos datos, ¿viste? Tenés que estar medio interesado en el tema y buscarlos, ¿viste? Porque no sé, a mí me da la impresión como que no parece tener que ir. Y, por ejemplo, lo otro, ¿qué era? El año pasado también, creo que antes de fin de año, que compraron ahí por Rocha 20,000+ de hectáreas también, un grupo de empresarios, como que las señales es continuación de eso mismo, de extranjerización, ¿no? Y protegido con todo eso de la ley de inversiones, la sociedad anónima, que en definitiva no se sabe de las 8,000,000+ de hectáreas que hay extranjerizadas, solamente se saben unas 500,000 quiénes son los dueños, después no se sabe. O sea que el camino, por lo que uno escucha y ve, el camino es ese, ¿no? Extranjerizar y seguir viendo cómo las aguas, la tierra y todo se en retroceso, ¿no? Por todos los químicos que se usan, ¿no? O sea que vos me decís que además de son sociedades anónimas, entonces no tienen nombre los dueños de muchas de esas hectáreas. Claro, y muchos cotizan en Europa, en Estados Unidos, que no se sabe en definitiva ahí en las bolsas, no se sabe quiénes son los dueños ni nada. Bueno, imagínate qué panorama, ¿no? Claro, sí. Gustavo, con respecto a María Dolores, están promoviendo que ahora en marzo o abril se instalarían algunos productores ya, algunos colonos, y la instalación de algunos tambos adentro de María Dolores. Están hablando en principio de 6, van a llamar a por lo menos para que se presenten colonos, creo que son 6 o 7 que van a empezar, pero después van a comprar 2 campos más alrededor de María Dolores también para este proyecto de darle un impulso a la lechería. ¿Cómo lo estás viendo eso? Mirá, yo la verdad que el hecho de que compren tierra y para colonización me parece me parece bien, digo, me parece que es el camino que hay que transitar, de que se compre. Lo único que yo discrepo ahí, la diferencia que tengo, que no se haga lo que dice la ley, ¿no? Que no se compre tierra para subdividir el territorio nacional y asentar a los asalariados rurales y a los pequeños productores en condiciones, la tierra y las condiciones para mejorar la vida, el trabajo y la familia. Eso es lo que yo veo, porque estoy viendo que muchas gremiales ahí van a producir un montón de ración y para ganado, pero no es ese el fin de colonización. Aparte, lo otro que lamento también es escuchar a algunos integrantes de gremiales, algunos, pues no puedo generalizar, porque espero que no sea esa la mentalidad general, pero algunos que dicen que repartir la tierra en pequeñas hectáreas es repartir pobreza, digo, cuando ahí están en contra, o están hablando en contra de la colonización. Repartir pobreza es dársela a la tierra para que la acumulen productores que ya tienen tierra. seguir dándole a los que ya tienen tierra y no hacer lo que dice la ley, que es darle y asentar a los asalariados rurales para que, y a pequeños productores. Estoy muy contento porque Colonización compra y me parece que es poca tierra lo que tiene que comprar más, pero para cumplir la ley, que es asentar, subdividirla al territorio, comprar miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas, pero subdividir el territorio y asentar pequeños productores, asalariados rurales, que hay un montón, porque todas esas miles de hectáreas que compraron, que me parece bien, se la dan a gremiales, pero dejan un montón de pequeños productores afuera, y todavía escuchar a integrantes, a algunos integrantes de esas gremiales, decir que hacer lo que la ley dice que se tiene que hacer es fomentar la pobreza, digo, la verdad que para mí eso es tristísimo y realmente me recalienta, porque me recalienta que se esté dándole a los angurrientos de siempre que se quieren acumular con la tierra y no hacer lo que dice la ley, que es repartirla y asentar pequeños productores, asalariados rurales y darle las condiciones para que mejore la producción y la calidad de la familia. Porque así estamos, cada vez desalojando el éxodo que hay hacia la ciudad, hacia la periferia de la ciudad, y la gente comiendo cualquier porquería, digo, veneno, cualquier porquería, porque ni siquiera está consumiendo alimento hoy, que sería un poco de salud también. Bueno, sí, hablando de eso, dice que en el 2025 cerraron 150 y pico de tambos, pero que en realidad La producción aumenta, claro, se acumula, cada vez menos productores y hay más producción. Exactamente eso. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Y que, hay, que cada vez se acumula. Claro, claro, claro. Y no es eso, colonización, la ley de colonización no fue creada para eso. Bueno, otra cosa que no quiero terminar el informativo sin mencionártelo, es hay muchos colonos que se han quejado de la renta que se cobra. ¿Cómo se cobra? Porque yo he visto gente que paga muy poco y otros que pagan mucho. ¿Es variable la renta que se paga entre todos los colonos? Claro, porque la renta se tasa de acuerdo al rubro, ¿no? Si es ganadero, se ve lo que sale el ganado, ¿no? Y ahí te calculan la renta. Si es granjera, como en el caso mío, ven los productos de granja y te calculan lo que tenés que pagar de renta. Si es cañera, bueno, ven el tema de la caña, todo eso, y te calculan la renta. Si es recría que estás haciendo, bueno, ven... Eso es lo que ellos llaman la canasta, ¿no? Entonces va por rubro, ¿viste? En el caso ahora en noviembre hubo un aumento de la renta, que hacía en el gobierno anterior, no se aumentó la renta, ¿viste? Tuvimos un alivio ahí, y en mayo no hubo, pero en noviembre ahora hubo un aumento y hubo sectores, canastas, rubros, que aumentaron un 5, un 8, un 9, la canasta cañera no vi que hubiera aumentado, pero en el caso de nosotros, los granjeros nos metieron un 22,5% de aumento en noviembre. 20. Lo que yo pagué de renta, sí, 22,5% nos metieron. Eso que equivale a... ¿Cuántas hectáreas tenés vos? Yo tengo 26 hectáreas acá. Ajá. 26 hectáreas. ¿Y se paga cuánto sería en plata por cada hectárea? Y eso, mirá, eso yo lo pago semestral, ¿no? O sea, cada 6 meses estoy pagando. Y eso va arriba de... va cerca de los $100 la hectárea. Ajá. Por ahí. Más o menos andamos casi $3,000 al año, ¿viste? Sí. Un poquito más. Pero está, vos podés mirarlo así, decir, depende con lo que lo compare, ¿no? Pero en el caso de nosotros, que venimos con 3 años de seca, tuvimos un alivio de 1 año, pero ahora estamos igual que a la salida de los 3 años de seca, digo, todavía encima nos meten un sablazo de vos tener un aumento de un 22,5% de lo que pagás, y ves por otro lado también, que si decís, yo lo tengo de regreso en alivios para mí, digo, bárbaro. Ahora, si lo veo que andan comiendo, invitando a comer asado a todo el mundo, con la plata mía, del sudor mío, porque yo acá no tengo descanso. Yo trabajo los 30 días del mes, los 365 días del año, digo, y de noche andamos cuidando. Digo, no te digo que trabajo las 24 horas del día, porque en algún momento tengo que descansar, pero andamos siempre al palo, digo, entonces yo digo, no. me quiero cubrir porque Frati me invitó a mí al asado, pero yo no fui. A mí me habían comentado que te habían engrasado bien los bigotes, dice, ahí en Florida. No, yo no fui. Me invitaron, me llevaban en ómnibus y todo a la estancia María Dolores. Ah, yo... no, porque era con locomoción, era te llevaban y te traían, ¿no? Te llevaban en ómnibus, sí, yo no fui. Yo no fui porque sabía que podía venir una cobrada de factura así como esta. No, pero cuando se hacen bien las cosas, uno, esto es de ida y vuelta. Yo soy agradecido que exista el Instituto de Colonización, que tengamos los pobres posibilidades de acceder a un pedacito de tierra, a un proyecto de vida, a tener el sueño de un proyecto de vida en la tierra, en la producción, en lo natural, poder producir alimentos sanos, poder consumir alimentos sanos, poder criar a nuestros hijos en un ambiente distinto que amontonado en la ciudad. Yo soy agradecido, entonces yo no tengo ningún problema si tengo que pagar cuando se hace, pero ahora pagar para estar comiendo asado, para ir a ver que le dan a tierra y condiciones a los que ya las tienen en vez de ayudar a gente que está necesitando una mano para salir adelante, digo, eso realmente me recalienta, digo. Eso, Gustavo, me recalienta. Se nos terminó el tiempo y nos quedó, quería hablar de la faena predial, pero va a quedar para otra oportunidad porque no tengo más tiempo. Dale, gracias y saludo ahí a toda la barra y a la audiencia. Vamos arriba. Muy bien, gracias, Gustavo. Que pase bien. Hasta luego. Era Gustavo Delfín, de la Mesa Nacional de Colonos, productor en Canelones, en la recría de cabras, de cabras lecheras, que hablaba con nosotros sobre varios temas. No.